más chulo, me da mi desayuno con plátano maduro. Me da mi nalgadita si me voy a acostar, me agarra los buchitos y me quiere besar. Domingo por la tarde me da mi paseíto, le dice a sus amigas, conoce a mi papito. Que me lo da todo.